suelta mi silencio y tú no sabes que te quiero. Pues tal vez tú nunca imaginas de todo esto de mí y que solo yo era un amigo para ti. Mucho tiempo ya va ocultando mi corazón. Sin poderlo dar, nuestras historias solo hoy separan nuestros sentimientos y tú lo sabes que te quiero. Nuestras historias solo sentimientos y tú no sabes, que te quiero. Y si tú no puedes aceptar lo que yo te ofrecí, te suplico que tu amistad no cambie para mí y que sigas siendo mi mejor amiga, la que un día cambió mi vida. Pues tal vez tú nunca imaginas de todo esto de mí y que solo yo era un amigo para ti. Mucho tiempo ya va ocultando mi corazón el secreto que hoy te confieso, que mi amor es más inmenso que la tierra y que el mar. Pero ¿de qué sirve todo eso sin poderlo dar? Nuestras historias solo hoy separan nuestros sentimientos.